La tierra no es una donación de nuestros padres, son nuestros hijos quienes nos la han prestado. Con este proverbio indio comienza este 8 de enero de 2012 la enredadera de Radio Topo. ¡Estrenamos nueva sintonía! Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM Zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo como cada domingo. Hoy es 8 de enero de 2012 y vamos a acompañarte en los próximos 120 minutos. También puedes escucharnos en streaming a través de la web de Radio Topo. ¿En streaming? ¿Eso qué? Eso es como en directo, pero por el ordenador, ¿no? Ay, es fácil, es muy complicado. Que no, que tú te metes en la web de Radio Topo, que es radiotopo.noblezabaturra.org, y hay una palabra que se llama streaming, que le das ahí y ya simplemente escuchas Radio Topo a través de tu computadora. O puede que nos estés escuchando a través de Radio Chabolo en el 107.6 de la FM de Zaragoza. O a través de Radio Chicharra, si estás en Teruel, que estás en el 102.4 de la FM Turolense. Si nos escuchas en vivo y en directo, puedes contactar con nosotras a través del número de teléfono, que es el 976-29-13-98. Eso es, ya sabes que estamos en directo, en vivo. Son las 9 y 6 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Si a lo largo de la semana quieres dejarnos cualquier comentario o sugerencia en la bitácora, puedes acceder a través de laenredadera.noblezabaturra.org. O nos puedes escribir un correo electrónico a laenredadera@no50.org, o si eres un nostálgico o nostálgica que aún escribes cartas por correo postal. ¿Serías uno de nuestros mejores oyentes? Lo puedes hacer al apartado de correo 6032 50.080 de Zaragoza. Y para esta enredadera no teníamos muy claro lo que íbamos a hacer, aparte de Antena Dislocada, que ellos y ellas son responsables y más o menos a mitad de semana mandan el guión con la propuesta elaborada, pero vamos, nosotras estos días hemos estado un poco liados, que si la festividad, las tripas, que me voy patas abajo, que la familia, que hará un festival, no sé qué, que hasta ayer casi no preparamos el programa y aún así hemos preparado un batido muy digestivo para todos los públicos y para todos los estómagos. Empezaremos la enredadera de hoy con el séptimo noticiario de Arainfo. ¿Esto qué es? Pues son los titulares de toda esta semana en la web arainfo.org. A continuación, las compas de Stop Estigma, Antena Dislocada. Ya sabéis, como cada dos semanas aquí en la enredadera, nos hablarán de ilusiones y proyectos para el 2012. En los mininos que me enredan, DJ Nacho nos ha traído a KCO y Jazz Magnetism. Un pepinaco de disco que me han regalado en estas pasadas semanas y vamos, impresionante, va a sonar mucho en la enredadera. Después hablaremos con Chema, que nos traerá de primera mano cómo se vivió la manifestación en Bilbo por los presos y presas vascas. Y hoy estrenamos una nueva sección en la enredadera, la fancinoteca. ¿Qué pasa? Pues que en la biblioteca Fría Caló y en las estanterías de mi casa tenemos un montón de fanzines de años de la polca y actuales. Cada vez se editan menos, pero aún se hacen. Y hoy hemos traído 6 de ellos para empezar esta sección, que será atemporal. Hoy hemos traído 6 dedos por la escuela que surgió del frío, la Choricomuna y Común. Vienen de Castelló, de Zaragoza y de Valencia. Y en la última parte de la enredadera os hablaremos del cuarto festival de teatro, música, humor y de todo solidario con Chiapas, que tuvo lugar ayer en el Centro Cívico Estación del Norte. Así que ponte cómoda, que comienza la enredadera. Y hoy comenzamos con el noticiario Darainfo número 7. Hay que explicaros que nos hemos saltado dos semanas con los especiales de la enredadera que celebramos el día 1 de enero, que hicimos el especial hacia alternativas del 2012, lo podéis escuchar en nuestro blog, y el que hicimos el día anterior, el 25 de diciembre, que fue un resumen del año 2011. Hoy no vamos a leeros los titulares de las tres últimas semanas, que sería muy largo, sino únicamente el de esta semana, desde el 1 de enero hasta hoy, 8 de enero. En la sección En Altavoz... Ya, Izquierda Unida, Los Verdes, la izquierda carbonera. Región, qué hermosa eres. Vicien y los internacionalistas ignorados. En el espacio Culturas... Escucha las alternativas de La Enredadera para el 2012. Exposición fotográfica sobre grupos aragoneses. Atacan a Nodo 50, en defensa de la libertad de expresión e información. Sky Reggae desde Bilbo con la banda Akatsh. Audición Punk Punk Punk. Milton Wolf, la Brigada Lincoln llega a Caspe. Sin nostalgia y sin miedo, por otra comunicación para otros públicos. Nuevo Catecismo Católico predicarán en Zaragoza su punk rock más blasfemo. En ecología, muchos retos para un menguado departamento de medio ambiente. El ministro Soria inicia su mandato con un regalo de 1.500 euros a Endesa e Iberdrola. Ecologistas piden la declaración de impacto ambiental del pantano de Barasono. Asamblea del Área Aragonesa de Agroecología de Ecologistas en Acción. Apúntate a las terceras jornadas de la Red de Semillas de Aragón. En la sección Economía, encuentros con la economía solidaria. Papá Noel acude a un INAEM de Zaragoza para apuntarse al paro. Latoure creéis en Aragón un 10% en Homes da Viento. CGT opina del decretazo del gobierno de Rajoy. Presentación de crisis y revolución en Europa. ¿Cómo avanzar hacia una democracia real, por ejemplo, en Zaragoza? Y en la sección Movimientos, resumen de las oncenas jornadas Duca. No te pierdas el cuarto festival solidario con los caracoles zapatistas. El nuevo gobierno de Aragón da la espalda al movimiento vecinal aragonés. Jornada de apoyo al centro social ocupado La Ventana Indiscreta de Granada. Noblezabaturra.org, nos comemos la red y te damos de cenar. Los Reyes Magos se adelantan para los partidos políticos. Este sábado Aragón estará presente en la manifestación de Bilbao. Zaragoza y Chiapas unidas por el arte y la solidaridad. Más de 100.000 personas defienden los derechos de los presos vascos en Bilbao. Esta sección es una invitación a que entres en www.arainfo.org y leas el contenido completo de estas noticias, y recordarte que este portal de la agencia de noticias Dara Info está totalmente abierto a tu participación, y tienes la sección Altavoz para mandar cualquier texto que se te ocurra firmado con tu nombre y apellidos. Full capacity heart. Lo primero de todo, desearos lo mejor para este nuevo año. Muchas felicidades de parte de este equipo, de nuestra radio y de estos compis, que son Carmen, Trini, José, Orlando, Dolores y Ángela. Después de este lapsus, sin comunicaros con vosotros, podéis llamar a ver qué os parece o qué le pedirles al 2012, ya que de eso va a tratar el tema. When the night has come. En mi modesta opinión, salud, puesto que sin esto no podríamos hacer nada. Es lo típico, aunque ha tocado la lotería de Navidad y un pellizco el niño en Aragón, eso hace todo más llevadero. Os voy a contar una anécdota hablando del tema con mi sobrino, Alejandro. Que desde aquí le mando muchos besos a mi hija sobre todo y a todos, que cuando le hice esta pregunta me dejó atónita. Lo primero que me saltó fue que para este año que era morir, que me dijo a él que era morirnos, lo cual me sorprendió y le pregunté asustada que por qué. Me contestó rápido, porque estaba todo muy mal. Me impresionó de tal manera y me lo dijo tan serio que para quitarle hierro al asunto le dije riéndome: no será para tanto. Es verdad y verdad. Con 14 años, y por supuesto tiene toda la razón, en Nochevieja, madrugada, ese nuevo año, nos encontramos con que el autobús había subido, y como eso todo, pero por lo menos 3 o 4 veces más. No solo, sino todo. ¿Dónde vamos a llegar? Sin trabajo, pensiones pequeñas. En resumidas cuentas, que esto es un caos de la hostia. Prometían todo, se oye. Es austeridad, austeridad. ¿Para quién? ¿Para ellos o para nosotros? Buenas noches. En primer lugar, feliz año a todos. Y las ilusiones que tengo para este año que comienza es que todo el mundo tenga salud y bienestar, y que a ser posible todo el mundo deje de fumar, porque es un gasto. Y yo que empecé hace mucho fumando, ahora me fumo 2 paquetes diarios y me los fumo por vicio, cosa que no me gusta porque no tengo mucho, porque tengo mucho miedo al destino. Oye, Orlando, pero ¿cómo te has planteado conseguir dejar de fumar? Porque eso es un poco difícil, ¿no? Sí, para mí sí, porque llevo mucho tiempo fumando y pienso que con parches o algo lo conseguiré algún día, porque conozco gente que ha dejado de fumar así. ¿Sabes que hay grupos de deshabituación tabáquica en el clínico que te apuntas y luego van y te llaman y te convocan para ayudarte, pero que te lo pueden agenciar cualquier... Trini, perdona que te diga, es la fuerza de voluntad, porque yo prometí que no fumaría y me parece que fumo más. Ángela. Yo creo que dejar de fumar es como el que nos regalen un juguete a las personas adultas. Yo creo que es bastante complicado. Pero bueno, hay gente que tiene suficiente mentalidad y suficiente fuerza de voluntad para dejarlo, y gente que lo deja y luego vuelve. Entonces esto es del género idiota. Si dejas a la mujer no vas a volver otra vez. O la dejas o sigues, pero no puedes hacer algo. José, a este paso nos va a tocar fumar paja, porque está carísimo el tabaco. A este paso nos va a tocar fumar, vamos, yo creo que hasta papel de libreta. Sí. Todos lo dieron por muerto. Y no estaba muerto. Que no, y no estaba muerto. Que no, que estaba tomando caña. Bueno, bueno, pues yo tengo proyectos en 3 niveles. Por ejemplo, a nivel personal, quería dejar poco a poco una pastilla que tomo para poder trabajar sin nervios. Y entonces me gustaría que me preguntáis cómo... ¿Cómo vas a hacerlo? Yo creo que has dicho que no me... Que dejar poco a poco una pastilla que tomo para poder trabajar sin nervios. Pues lo mejor para poder trabajar sin nervios es no tener nervios. Entonces, poner un esfuerzo... Hazte el muerto. Ponte un yunque en la cabeza o yo qué sé, así no tendrás nervios. O entretente con algún novio que te guste. Entonces, esos nervios se tiran. Si te echas un polvo de vez en cuando, es la mejor manera de que se te vayan los nervios y la ansiedad y todo animal. Tipo de presión. Carmen, si te hubiera tocado la lotería, el gordo, sobre todo dejar de trabajar y estarías la mar de tranquila, yo qué sé, en las Islas Fiji, ¿no? ¿O qué? Yo creo lo mejor. O en Granada. Lo mejor es que tengas una amistad sana que te aporte positivo. Entonces, leer algo que te entretenga. Entonces, hablar con una persona que te aporte positivo. Y entonces, que tú tengas la suficiente capacidad y fuerza de voluntad para eso. Entonces, tú eres una persona adulta y yo creo que ya sabes lo que tienes que hacer. Estamos hablando de dejar una pastilla y nos estamos yendo a los cerros de Uber. Pues dejar una pastilla, lo mejor es no comprarla. Y no pensar en que la tienes que tomar, sino al contrario, dejarla poco a poco y decir, puedo, y seguro que lo conseguirás. Claro. Sí, eso me planteaba, planteárselo a la psiquiatra y ir dejándola como amiga ella. Uy, si hablas con la psiquiatra, diría, no, una no, dos veces, dos. La psiquiatra, sabes que te dirá que la sigas tomando, pero de 80 en 80. Para darle el negocio que son para lo que viven. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por los consejos y... Barbaridades, quiero decir, ¿no? ¿Qué hemos dicho? Muchas gracias por los consejos, que los tendré en cuenta. Yo creo que la pastilla es como el condón, hay que usarlo lo menos posible. Voy a seguir con los proyectos, porque son bastantes y si no, no vamos a terminar con el, no vamos a tener tiempo de hablar todos. Bueno, tener más trato y relación con algunos miembros de la familia, llamando más por teléfono y yéndolos a ver más a menudo. Perder el miedo al coche, practicando más y cogiéndolo más a menudo. Seguir cultivando las amistades, quedando para compartir cosas y hablar. Eso a nivel personal y a nivel de asociación, que se haga más fuerte agregándose más socios. Tomando más contacto con gente que conozco con diagnóstico, por ejemplo. Es una forma que había pensado de... Luego, que vayamos viendo resultados de nuestros objetivos a nivel de que nos cataloguen de mejor forma, dándonos a conocer y participando en actividades. Y a nivel de sociedad, contribuir a que mejoren las cosas y la situación tan mala que hay de crisis y corrupción, participando como ciudadano en todo lo que se organice a nivel popular para luchar para que no nos perjudiquen y perder derechos y dignidad los más desfavorecidos. Yo creo que los políticos debían de bajarse los pantalones y tomar más por el culo. ¿Con o sin condón? No con condón, pero que sean de 8 centímetros para que sea más gorda. Y entonces les duela más, porque yo creo que a este paso, hasta el 2030, no van a acabar con la crisis, porque son más bajos que la chaqueta de un guardia. Sobre todo, bueno, ladrones, pero con guante blanco, porque lo que ha pasado con el infante, o sea, con la monarquía, ya es el, vamos, eso es que, vamos, es indecente que otro roba un jamón y lo mete a la cárcel, y él, mira dónde va, en fin. Creo que el Urdangarín, que es el yerno del rey, tenía que haber tenido más tazo para no hacer semejante chanchullo. No he leído. No. Espera, que le toca a ella. Bueno, yo he decidido que mis deseos sean órdenes para el año 2012. Primero, los importantes. Dejar de hacer tanto ejercicio de mente, claro. De mente u obtuso. Recortar tanto horario de lectura. Me dejo la vista leyendo tanto prospecto. Escuchar algo de radio alternativa, si es que es la que está más viva. Dejarme los ojos rosas, que este color que llevo ahora ya me cansa. Desengancharme ya de tanto balompié que vampiriza mi tiempo de running de los domingos por la tarde. Y ahora, primero, los urgentes. Que las posibilidades de subsistir estuviesen al alcance de todos. Que la salud acompañase para que las limitaciones que causa carecer de ella no fuesen barreras tan inexpugnables. Que la educación, además de libre, laica y gratuita, se adecuase a personas y no a materias, amén de no cargarse la creatividad y lo que con ella se puede uno desarrollar y disfrutar. Y por fin, que el carnet de jubilado abriese todas las puertas. Esto es de Serrat. En fin, libertad, igualdad y besos de Trinidad. Y eliminar los estigmas, la verdad. Muy bonito. Yo, Trini, de verdad que te admiro, porque todo lo que has dicho, sobre todo la creatividad, todas las cosas, es un tema fabuloso. Y desde luego es para quitarme el sombrero y decir chapó. Y si todo lo quieres, o sea, lo piensas y lo mantienes y quieres seguirlo y te lo planteas, desde luego adelante y lucha por ello. Con los faroles. No, faroles, no te estoy echando ningún farol, te estoy diciendo la verdad. Desde luego la creatividad es lo más positivo que hay en esta vida. Luego las ilusiones, luego la salud, el trabajo, el dinero, deja de dinero, el compañerismo, luego terapéuticamente hablando, pues a veces encaja la terapia, a veces desencaja. Entonces, yo me parece muy lógico lo que ha pedido Angus, me parece muy lógico y normal, y me parece de puta madre. Entonces, gracias, compa. Entonces, yo la considero una persona muy consciente, muy amable, muy sencilla, muy agradable. Otra, otra, repite. Más. Y entonces, como es una persona consciente, hay que hacerle caso. Ahora, si fuera la ola, hay que hacerme la ola. Si fuera, digamos, un subnormal, no entra eso. Entonces, para estar en Atadis hay que ser un trabajador político. Un trabajador político, que es el que trabaja la política, no el que trabaja en un trabajo, claro. Entonces el trabajador político tiene que estar en Atades, porque es que no reúne condiciones para estar en el puesto que está, puesto que llevan corbata y no saben llevarlo. Ahora el agua blanda acaba con la piedra dura. Ahí vamos, patrón y todo, ¿eh? Bueno, ilusiones para este año desde 2012, que hace pocos días ha empezado. Que haya trabajo, eso ante todo, para todos. Que los negros de África tengan juguetes. Que no pasen hambre. A pesar de no tener juguetes, sonríen fácilmente. Ponme la música. Son. El oro es la pobreza. Sonríen fácilmente, de oreja a oreja. ¡Viva la salud! Les pido a los políticos, hagan un esfuerzo mental, que lo dudo que lo hagan porque no tienen mente, para que solucionen la crisis. Sonreír más a menudo es sano. Ellos sonríen poco. Al revés. Se critican mutuamente como gilipollas. Porque es que lo son. Lo están demostrando. Son incapaces de crear trabajo. Y entonces el Rajoy, que se piensa que es Jesucristo, pues no va a ir al Monte de los Olivos. Va a ir a la Ribera del Ebro. Pero al agua. Porque entonces como va a aprender a vocalizar. Entonces, como lo veo tan tonto, porque el zapatero no arreglaba zapatos. Pero eran los duendes. Pero este, yo creo que ni zapatos ni mediasuelas. Este se las ha dado de enterado. José, van compinchados. Y entonces, este no va a terminar con la crisis. Érase un hombre a un micro pegado. Entonces esta persona no va a terminar con la crisis, sino que va a terminar con el bolsillo del trabajador. Entonces nos va a joder el dinero, nos va a joder. Entonces, al no tener dinero, nos va a joder la salud. Al no tener salud, aparte de que su normal del alcalde de Zaragoza nos ha implantado el tranvía, entonces. Tiene razón, como un templo. Entonces, ayer noche que fui yo a la Casa Grande, hizo 80.000 vueltas el taxista. Me jodió las perras. Todo por el borracho drogadicto, inepto, su normal y gilipollas del alcalde de Zaragoza. Y si me está oyendo, que le den mucho por el ano, porque es anormal. Hasta luego. Viva Aragón, viva el Ebro y viva España, ¿no? Porque a mí me interesa Aragón. Punto y aparte. Bien, José, bien. Bien, bien. Y así nadie se libera. El conquistador, por cuidar su conquista, se transforma en esclavo de lo que conquistó. Es decir, que jodiendo, se jodió. Una cosa solo y ya termino. Entonces, ayer fue los Reyes Magos. De magos no tienen nada porque los jugueteros los compran sus padres. Entonces, desde aquí le doy un saludo a Marimar Zamboray, que no ha podido venir. Entonces, hasta luego, compañera, y que espero que el domingo que viene puedas venir y que tengas salud. Hasta luego. Bueno, no me habéis dicho nada de lo que he dicho yo de este niño. Y a mí me preguntáis o no. De 14 años, que le he preguntado que qué opina de este año nuevo, que quiere él. Y dice que vamos a estar todos muertos. A ver qué os parece. Yo creo que. En ocasiones veo cuerdos. Yo creo que más que cuerdos tenemos cuerdas, porque yo no quiero cuerdos. Yo quiero a las tías, entonces quiero 8 cuerdas. Aparte de 4 o 6 que tiene la guitarra, quiero 8. Bueno, me ha parecido el programa muy, muy ameno, divertido y majo. Y entonces ahora ya creo que ya nos ha tocado el momento de terminar, porque ya se nos acaba el tiempo. Sería para llorar, pero bueno, tenemos que reír. Y entonces, para terminar, quisiéramos daros las gracias por habernos escuchado, y sería nuestra alegría que os haya gustado, y recordar a quien nos esté escuchando que tenga diagnóstico o sea familiar de algún enfermo, que los miércoles a las 18:30 nos juntamos en la sala 204 de la segunda planta del edificio de Interfacultades de la Universidad para ver películas y documentales para nuestro próximo 4 ciclo de cine y locura. También, aunque muchos ya lo sepáis, queremos daros la dirección del blog colectivo que tenemos y que es estodestigma.wordpress.com y la dirección de correo electrónico asociacionestodestigma@gmail.com. Y nada más, hasta dentro de 2 domingos, amigos. Felicidades y adiós. Cuando se me cierren las salidas. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Más bonitas son las rosas, llega el tiempo y se marchitan, llega el tiempo y se marchitan. La hermosura es poca cosa, ni más ni menos, ni más ni menos. Un cristal cuando se empaña, se limpia y vuelve a brillar. La honra de una mocita se marcha y no brilla más. ¡Ole! ¡Ole! ¡Año nuevo! Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y aquí en La Enredadera hoy os hemos traído un vinilo, un pepinaco, grabado, masterizado, producido, creado en Zaragoza, KCO y Jazz Magnetism. Es un discazo, en este caso son doble vinilo, es un maxi, vamos, calidad así DJ para que se pueda pinchar y demás. Son 4 caras, os vamos a poner algún tema hoy en La Enredadera y bueno, ya sabéis que está detrás pues uno de los principales MCs en castellanos de todo el planeta, en concreto desde La Jota,

A continuación nos adentramos en el mundo de los fanzines, unas publicaciones independientes, alternativas y casi desconocidas, que en España se comenzaron a ver en los albores del franquismo y cuyo objetivo principal respondía a la necesidad de expresar todo aquello que se había callado durante muchos años. Con escasos medios... Hoy estrenamos en La Enredadera una nueva sección, atemporal, la traeremos cuando nos apetezca, se llama La Fanzinoteca. ¿Y de qué se trata? Pues bueno, se trata de recuperar los fanzines, que como luego escucharemos, la revolución no será televisada. Y cuando se acabe la televisión y se acabe Internet, todavía tendremos la comunicación interpersonal e intercambiar hojicas, encuadernarlas, leerlas en casica, que eso me mola mucho. Que recuperaremos todo el papel que quede por ahí. Se trata de animar un poco a la publicación de fanzines, que últimamente se hacen muy poquitos con esto de los blogs y las webs, y la verdad es que es una cosa bonita que cuesta bien poco y que se agradece. Y aunque parezca mentira, en la biblioteca Frida Kahlo y en las estanterías de mi casa tenemos cientos y cientos de fanzines de todo tipo, políticos y culturales la mayoría, pero también de dibujantes, de arte y de tonterías varias. Fanzine es una abreviatura del inglés Fans Magazine, revista para fanáticos, y básicamente pues es una publicación que hace alguien para gente que le interese pues un poco lo que planteas, ¿no? Pues hay fanzines políticos, hay fanzines insurgentes, hay fanzines ardientes, hay fanzines porno, hay fanzines de la temática que te apetece. Normalmente se hace o a nivel individual o en colectivo, como todas las cosas. Hay fanzines que son simplemente una hoja plegada, hay algunos que van con tapa, hay algunos gratuitos, otros que se pide pues, una mínima remuneración económica, y la verdad es que el coste es mínimo para pagar los gastos de producción. Parece ser que el término fanzine se originó en octubre de 1940 con el fanzine de ciencia ficción de Tours, de Russ Chauvenet. Y la idea de la fanzinoteca es acercarnos a algunos fanzines, describiros un poco su diseño y sus temáticas por si os quieren atraer o os interesan, para que los podáis leer en la Biblioteca Frida Kahlo o en otros sitios donde suele haber fanzines, como puede ser el CSO Kikemur, La Revuelta, Arrebato o en algunos bares de Zaragoza, básicamente en la Magdalena, a veces se ven algunos fanzines. El primero que os traemos se llama Comú, viene del colectivo Comú de Castelló de la Plana, en este caso es el número 1, es decir, el segundo que sacaron, de enero de 2009, yo creo que es un fanzine que ya comentamos aquí en La Enredadera, es un fanzine que hace un colectivo de oprimidos y oprimidas contra los opresores y las opresoras. Está editado con licencia Creative Commons desde el Espai Comú Casal Popular de Castelló de la Plana, que la verdad es que no sé muy bien si seguirá o no. Y en este caso es un fanzine de raso en Valencia que habla acerca de las mujeres en la escena alternativa, en diferentes escenas. El diseño, por columnas y con dibujos así bastante guapos, hace que sea muy cómoda su lectura. Y además es muy interesante porque lo que han hecho es un collage de un montón de intervenciones, de comentarios, de declaraciones. Empiezan con un artículo sobre mujeres en la escena alternativa de La Plana, en la cual participa Amparo de Usmo, Ana Dagraviats, Isa de Gargamboich e Irene de Contratempo. Están hablando de sus visiones y experiencias. Y hacen una cosa parecida con diferentes mujeres de todo el estado, de visiones escénicas en femenino. En este caso, pues hay gente de los países catalans, como Elena, que está vinculada a diferentes colectivos sociales y antimilitaristas. Luego también tenemos a Sabela, que es de la distribuidora alternativa Guerrilla Distro. Está Pepa, de Visión Túnel Criatura, y habla también de Arrebato. También está Suka, de Valencia, que es miembro de Kisap y ha participado en diferentes colectivos de base de Lorta. Y también está Taina, que Taina es la voz de Cojoba, de la escena narcopunk de Puerto Rico, y también conoce la de Nueva York. Hay otro artículo, es una aproximación acerca del ciberfeminismo. Y también un reportaje acerca de las Riot Girls para entender un poquito más qué es este colectivo de mujeres guerreras. Hay una reseña también a un grupo llamado Limgrist, que introduce un poco al punk marica, al queercore. Y luego una parte que también mola mucho, que son las reseñas de fanzines y de discos. Pues bueno, en este caso es un fanzine de Castelló de la Plana, muy recomendable, que me imagino que costaría 1 euro o algo así. La verdad es que no pone el precio en la portada. Pero bueno, si os interesa, tiene un MySpace, la distribuidora Comú, que es myspace.com/distri-comú. O un correo electrónico, que es distri-comú@hotmail.com. Y ya sabéis, los encontráis en el espai Comú Casal Popular de Castelló de la Plana, por si vais alguna vez allí. Y de un fanzine meramente político, como es este Comú, pasamos a otro que lo edita La Choricomuna, que nos presenta O Wawawi Wo Lili. Esto nada que ver, es una portada bastante curiosa y una contraportada aún más curiosa, con un extraño híbrido entre la señora Fletcher y Eduard Punset. Y este fanzine básicamente es una compilación de textos y dibujos, colas también de Coña Marinera. Hablan del Instituto Musical de la Doctora Algarete Margarete, del baile prohibido, de cómo crear tu propia más que cara máscara de Don Mollito. También hay un cadáver en almíbar de un gusto exquisito, un cola sobre el apocalipsis de carne resurrecta o un texto sobre Jerry Leboeuf y cómo Paganini llegó a ser lo que era. Y bueno, este fanzine tampoco sé si tendrá continuidad, este lo pillamos en el 2010 a principios, y sí que ponen un blog que yo no he visitado todavía, que se llama choricomunicados.blogspot.com, y también dejan un email, choricomunicados@hotmail.com. Y el tercer fanzine que os traemos en este primer episodio, en este primer capítulo de la fanzinoteca, de la nueva sección de La Enredadera, es 6 dedos, de la escuela que surgió del frío fanzines. Este viene también desde Valencia y lo edita Fanzines del Siglo XXI, que tiene un apartado de correos que es el 5304-56080 de Valencia. Y la verdad que en este caso el diseño es un poco distinto, porque tiene como páginas dobladas de otra manera, que las puedes abrir en plan solapas. Y en este caso es una compilación de textos muy personales, entiendo que de una persona de Valencia que dedica el fanzine a los secuestrados tras el desalojo de la casa ocupada Malas Pulgas. Imagino que este fanzine es de hace algunos años, igual hace 5 o 6. Y bueno, muy interesante, ¿no? Tres maneras de hacer fanzines, ¿no? Desde un colectivo, desde lo que intuyo que es un grupo de colegas, o desde el interior de una persona. Entonces, desde aquí, la fanzinoteca lo que os anima es a crear y a compartir lo que llevas dentro. Y si puede ser en papel y distribuido en las calles para que cualquiera lo podamos coger, muchísimo mejor. Y si nos lo quieres mandar por apartado de correos, genial. Apartado de correos 6032 50080 de Zaragoza. O bien lo pones para Radio Topo y que lo abramos cualquiera, o para Enredadera si quieres que nos llegue a nosotras. Vamos a poner otro temica de este KCO y Jazz Magnetism, que nos está llenando hoy de ritmos y de buen rollo aquí en los fanzines. Ay, los fanzines, los vinilos que me enredan. Aquí en La Enredadera ya son las 10 y 16 minutos. Vamos a acabar con un buen reportaje del festival de ayer de Caracol Zaragoza, en solidaridad con las comunidades zapatistas en resistencia. Así que no os perdéis el final del programa, que viene tralla. Y os vamos a dejar con un tema que es precioso, es muy cortito, MC Escandaloso Expósito. En este caso, KCO pues se ha acompañado de algunos invitados especiales. Está Jonas Santana con las percusiones de todo el disco, Ambur Lainej mete los scratches, y luego hay diferentes raperos en colaboraciones. Sale Cami en Quieres, Sale también Camel en Jabat y Camel, y en este caso es Hugo Astudillo, que es un tipo que nos ha encantado, mete los coros en Como el Sol, y en este caso rapea en esta preciosa canción que se llama MC Escandaloso Expósito. Ya veréis qué canción más preciosa. MC Escandaloso Expósito. Díselo, Hugo. Ajá. Yeah. Alcorcón, Los Castillos, mis colegas, todos esos amigos. Haciendo música sin parar, yeah, yeah. Creemos en la música aunque no recemos siempre. Flotando en mi sofá tras esos cócteles, tocando su pierna, no esperaba esta mierda. A las 8 se marchó, I like in the streets, early in the morning, no se tuvo que hacer la sueca. Empiezo un día nuevo con todas medias, echo de menos sus arepas aunque supe odiarlas, esas cenas obligatorias. Y como la perdí en pocos días, fantaseo con el respeto en los principios. Escupo a solas para no salpicar, lleno cuadernos con tonterías. En la llama de anoche me lié con las formas, culpa sus miradas una vez más. Bajo el matiz y dejan de hablar mierdas. Perdéis el tiempo en academias, carreras en sus medias, pijas, móviles y agendas. Me coinciden las fechas, me dejaste a medias. Detalles y anécdotas, pasaré a limpio los apuntes antes del martes. Festima, Defton, Soto de Móstoles. Sagrado pero sucio Ganges, no le enseño mi cuaderno a nadie. Te enseñé a olvidar y no fue suficiente, perdiendo tus aromas progresivamente. Presidentes y veranos muertos, eres una pija que viaja y mira series. MC escandaloso como fans ebrios. Yeah, yeah, escandaloso expósito. Barcelona, Alcorcón. No me gusta el fútbol. Y hoy queríamos acabar la enredadera con una crónica ampliada del festival, del cuarto festival solidario, Ayer, Hoy y Siempre, Solidaridad con los Caracoles Zapatistas. Se celebró ayer en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza. Durante la mañana y la tarde, cientos de personas, no sé, ¿habéis calculado cuánta gente pudo ir? Unas 300, 400. Bueno, una barbaridad, ¿no? Yo vi muy, muy, muy petado la tarde, la mañana más tranquila, pero la tarde al final estaba muy petado. Bueno, el que escuchéis es a Carlos y Pati, parte de la organización de Caracol Zaragoza, bueno, de la organización y de la farándula, ¿no? Porque ahora ya el tema espectador-participante se difumina, ¿no? Cada vez más. Teníamos que ahorrar, es que no nos llega para pagar a todos los artistas. Claro, entonces la Pati se travistió casi y estuvo muy bien, Pati. Bueno, el caso es que hemos dicho lo de que no nos llegaba para pagar a todos los artistas, pero es mentira, porque todos los artistas que participan cada año, y este es el cuarto en este festival solidario, lo hacen gratis, solidariamente y con mucho gusto, y la verdad que nosotras encantadas de que participen con nosotros y poder disfrutar de ellos. Bueno, hay que explicar nada, únicamente que por la mañana un éxito, vino más gente que el año anterior, es un reto sacar a la gente el sábado por la mañana, había una propuesta muy interesante, Árale, Nos Trasladamos, Teatro Indigesto, vas a escucharles a todas, además la presentación de Vagoneta y Cafeína, ¿no? Unas grandes hermanas y comediantes, y bueno, que vinieron 80, 100 personas, ¿no? Cosa así. Claro, la clave yo creo es que van pasando los años, nos vamos haciendo viejos y cada vez ya hay más colegas que van cometiendo la desfachatez de tener niños, ¿no? Entonces, vienen cada vez más colegas ya con críos y sí, muy guay, muy guay. Bueno, y en este caso, pues bueno, la propuesta os podéis imaginar, pues circo, humor, risas y nada, voy a poner aquí algún sonidico únicamente para que escuchéis un poquito de lo que pasó ayer. La hormiguita no tenían que subir para encontrar su rama, sino que tenían que bajar. ¡Jolines!, dijeron las dos a la vez. Y se pusieron a discutir, porque la hormiguita le echaba la culpa a la hojita de que habían tardado mucho tiempo mirándose cosas por ahí. Y en ese tiempo los zapatistas le habían dado la vuelta al mundo, lo habían puesto todo del revés. ¿Qué sentí? Es que me ha gustado un montón, ¿a que sí, Valeriano? ¿Valeriano? Se ha ido. ¿Valeriano? Uy, qué preciosidad de cuento, precioso, precioso, preciosísimo. ¿Se ha gustado? A mí me ha encantado, yo me lo apunto, ¿eh? Alare, me lo apunto entero para contarlo. Porque es que vamos con lo del terremoto, que le ha dado la vuelta a una chica guapísima, que ha salido una chica guapísima y le ha dado la vuelta al árbol. ¿Lo habéis visto, no? Guapísima, guapísima. No, ha sido tú que yo tengo. Qué listo, qué listo. Sí, ¿va bonita? ¿Te ha gustado, eh? Sí. Contadme. Pues por la tarde, Cafeína y Vagoneta ya estaban muy cansadicas, porque es que era la primera vez que presentaban. Entonces nos trajimos como maestro de ceremonias a Diego Peña, que fue el que un poco fue introduciendo a todos los artistas. Pasaron por allí las tres colis, Noche con sus acrobacias y su movida jotera. También estuvieron las dos Patricias, tanto Patricia la claustra al piano como Pato Badián. Que fue súper bonito. Que fue impresionante. Los mancusos, que la gente flipó con el humor negro, que es la gente que no lo había visto, alucinó con los sketches. Luego el combo de Don Nadie, Rabanaque y Zombra, que bueno, que ahora escucharéis nuestro poema favorito, La Revolución No Será Televisada. Y también, pues al final, Comando Cucaracha, en una versión rondeña. Rondalla. Ya lo hicimos de la necesidad virtud, estábamos sin guitarrista, estábamos sin teclista, estábamos sin trombón, entonces ahí improvisamos un poco, quiero decir, se simplificó, pero bien, nos reímos. Venga, pues, si os parece otra sorpresica, a ver qué tal sale un collage de lo que fue un poco la tarde, ¿no? Está en plan improvisado, ¿eh? Fue mucho más divertido, pero bueno, esto es algo de lo que pasó ayer en el Centro Cívico Estación del Norte. Soy el Diego, No. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien, bueno, mi nombre es Diego Peña y voy a ser el encargado de presentar un poco las diversas actuaciones que va a haber en este festival, que va a haber un montón de cosas, va a haber un montón. Mira, yo os he dicho que os iba a sorprender este estilo de jota. Yo conozco una gitana que se fue a vivir a un huerto. Ella lo que quería era vivir con su gitano. Si es que os vamos a dejar enteros el comunicado que leyó Gerardo y Alba para contextualizar un poco lo que fue este festival, para que se entienda un poco el por qué se organizan estas cosas, a pesar de los nervios, de tener la sala llena y de tener que leerlo ahí con poca luz. Pero bueno, así os queda un poco claro de por qué se celebró ayer el cuarto festival de teatro solidario con Chiapas. Y por cuarto año consecutivo, Caracol Zaragoza, esa red de personas que estamos organizadas en defensa de la autonomía zapatista desde septiembre del 2008, hemos vuelto a organizar un festival de teatro y música en solidaridad con las comunidades indígenas zapatistas en resistencia de Chiapas, México. Festival que lleva camino de convertirse en tradición en las Navidades zaragozanas. Y es que entendemos que nos sobran los motivos para trabajar cada año en preparar una actividad como esta. En un contexto de crisis a escala planetaria, en el que ha quedado patente que el sistema capitalista neoliberal es una declaración de guerra a las personas, a los pueblos y al planeta, y por tanto incompatible con nuestras vidas, entendemos que es más necesario que nunca aprender y colaborar con movimientos de resistencia como el zapatismo, que desde la organización, la horizontalidad y la autonomía nos demuestran a diario con su ejemplo que juntas y decididas somos capaces de construir ese nuevo mundo que tanto soñamos. Hace una semana, el 1 de enero de 2012, se cumplieron 18 años desde que los zapatistas lanzaron un grito al mundo, reclamando las miradas hacia el rincón más pobre y olvidado de México, exigiendo algo tan simple como democracia, libertad y justicia. Muchos analistas coinciden en señalar el alzamiento zapatista de 1994 como el punto de partida de las luchas mundiales contra el capitalismo neoliberal. Hoy, mientras el capitalismo da sus últimos coletazos y desde los distintos gobiernos europeos y mundiales se trata en vano de rescatarlo, vemos los enormes avances de las comunidades zapatistas desde que en el 83 tomaron la decisión de no rendirse, de no claudicar, de no esperar nada de una clase política que solamente cumple con un papel secundario en este sistema capitalista que se hunde, amenazando con arrastrarnos a todas en su caída. Mientras la clase política y sus grandes medios de comunicación nos amenazan a diario con palabras como recesión, rescates financieros, primas de riesgo o tipos de interés, inyectando a diario en la población grandes dosis de miedo e incertidumbre, los zapatistas se empeñan en hablar de dignidad, resistencia, lucha, respeto, democracia, libertad y justicia. Mientras los poderosos niegan la posibilidad de construcción de alternativas al capitalismo y ofrecen un futuro que necesariamente pasa por la recuperación de un sistema a todas luces insostenible, los zapatistas lanzan un grito silencioso al mundo desde su ejemplo autónomo y rebelde. Pero la cuestión fundamental es que la palabra zapatista viene incontestablemente acompañada de hechos, hechos objetivos y constatables por cualquiera que quiera comprobarlo. Las zapatistas nos demuestran que es posible conquistar metas que se antojan irrealizables, y más en un contexto de miseria tan extremo como el del sureste mexicano. Y con todo el aparato militar, paramilitar y paramilitar del mal gobierno en su contra. Cuestiones tan elementales como educación, salud, alimentación, vivienda, democracia, respeto a la naturaleza, justicia, trabajo colectivo, comunicación o cultura son hoy una realidad donde antes solo había explotación, despojo, racismo y olvido. Las zapatistas nos demuestran que organizadas y decididas se puede vivir de otra manera, sin que nadie desde arriba decida por nosotras, sin poner nuestras vidas en manos de los bancos ni los mercados, sin tener que pedir permiso para ser libres. Desde Caracol Zaragoza nos sentimos enormemente orgullosas de ser capaces de aportar nuestro trabajo y esfuerzo para difundir y defender su lucha, que es la nuestra, aunque solo suponga una gotita en ese enorme océano que nos separa. Iniciativas como las de este festival, que tratamos de mejorar cada año, nos han permitido apoyar proyectos como el sistema de salud zapatista o el sistema de radios libres con las que los compas se comunican, difunden sus noticias y se organizan frente a las agresiones de los malos gobiernos. Este año, la recaudación de este festival se repartirá en 5 partes iguales, una para cada uno de los 5 caracoles zapatistas, para que cada cual, a su modo y en función de sus necesidades concretas, decida utilizar el dinero en lo que más les convenga. Tal vez sea para una clínica dental, o para reparar una ambulancia, o para ampliar una escuela, o para construir una biblioteca, o para comprar un nuevo equipo de radio, o para una cooperativa de mujeres autónomas, o para comprar herramientas para el campo. En esas cosas gastan el dinero las zapatistas, en tratar de avanzar y mejorar día a día en la construcción de una autonomía real, a todos los niveles, al margen de los malos gobiernos o de corporaciones transnacionales, en defensa del territorio, de la madre naturaleza, de los derechos y la cultura indígena. Aprovechamos también estas palabras para continuar denunciando el permanente hostigamiento al que se ven sometidas las comunidades zapatistas, y que en el pasado 2011 ha sido una constante en distintas zonas y comunidades zapatistas. En su afán por acabar con el desafío que supone la experiencia zapatista, los malos gobiernos mexicanos no han dudado en utilizar toda su maquinaria mediática, militar y paramilitar, quemando cosechas, invadiendo territorios, encarcelando a las que resisten. Para terminar, queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero a todos los artistas y técnicos que han colaborado de forma desinteresada en esta edición del festival y en todas las anteriores. Sin ellos y sin vuestra asistencia, año tras año, nuestro trabajo no tendría sentido. Muchas gracias a todos. Nos vemos el año que viene en la quinta edición del festival. Zapata vive, Alita Contina. Cantamos el mañana a sentir la otra campaña desde Chiapas a Tijuana. Como ha dicho Alba hace un momentico, que vamos, estamos súper agradecidas tanto a los técnicos que se lo curraron impresionantemente, porque todos los demás no tenemos ni idea, y a los artistas, porque son de una calidad que quien no lo conozca a los artistas que hay en esta ciudad ya empieza, tiene que empezar a salir. Hay que decir que si este festival se montase con ánimo de lucro, quiero decir, si este festival lo montase el Ayuntamiento de Zaragoza y lo tuviera que contratar y pagar, es un festival que vale mucha pasta, en el sentido de 3 tecnicazos que se dedican a eso desde las 9 de la mañana currando hasta las 9 de la noche, que se quedan doblando cables, a las 9 menos 5 acabaron, y todo grupos, bueno, pues grupos del nivel, a nivel teatral no hay nada mejor que los Mancusos, o que Teatro Indigesto, o que nos trasladamos, Pato es un lujazo, Don Nadie, o sea, nivelazo que valdría muchísimo dinero y que es que bueno, que el agradecimiento que hay que desde Caracol de decir, joder, macho, siempre que se les llama, no preguntan ni venga, adelante, sí. Sí. Bueno, y aquí en la radio os perdéis muchas cosas, ¿no? Sobre todo esta parte, ¿no? A nivel visual, es una propuesta que a mí me encanta. En los versos y las arengas, Daniel Rabanaque. En las voces y en las guitarras, Don Nadie, Gustavo y Álvaro. Y el colectivo Zombra con las audiovisuales, que es lo que no veréis. Y bueno, esto es una canción que le teníamos muchas ganas de pillarla, que cuando estuvieron en la Plaza de Justicia no conseguimos grabarla bien. Es una versión de La Revolución No Será Televisada. Es un temazo y ya veréis. Ya pido disculpas a los artistas y a la audiencia, pues que yo lo grabo con la grabadora de la enredadera, que es precaria, no es un sonido bueno. Pero bueno, os llegará. La Revolución No Será Televisada. evidentemente me he colado, pero lo vamos a escuchar un rato. La otra canción la reservamos para el domingo que viene, que tranquilo que la tenemos grabadica y preparada. La que sí que vamos a escuchar, aunque Carlos diga ¿qué haces, Torpedo?, es una exclusiva, otra canción inédita. Bueno, en este caso habéis escuchado dos. Ya sabéis que la sintonía de La Enredadera, cortesía de Carlos Sonero, Comando Bucaracha, y en su día también de los músicos de China Chana, pues es una creación específica para este programa, y que una vez más constatamos que sí, que la gente la corea. No yo, que a mí no me dejan, pero el pueblo ya no. La canta, ¿no? Esa ya la habéis escuchado al principio del programa y la seguiréis escuchando el domingo que viene. Ya teníamos la grabación de la Plaza de la Madalena, la de la Carpa del Ternasco, la de Arena Rock y ahora la de la Estación del Norte. A ver si algún día la grabáis en plan bien o qué. Ahora ya tenemos que sacar 4 discos en cada disco. Pero la que os íbamos a poner, otra canción inédita, El Comando Bucaracha, es una que metieron ahí en un especial de estos de la televisión para Navidades. Es una jótica del pan tierno a ritmo de samba. He cortado las introducciones porque darían para 8 minutos más, pero bueno, aquí la tenéis, la jotica del pan tierno, con participación del público, del respetable. La jótica del pan tierno, escuchando algunos sonidos aquí en La Enredadera, en Radio Topo, del cuarto Festival de Teatro Solidario. Todo un éxito de gente, de zaragozanos, apoyando a los caracoles zapatistas en resistencia de Chiapas, México. Y esto sería el broche final del festival, si no fuera porque aparecieron ahí dos gaditanos. Carlos, ¿algo que decir? Sevillano. Ah, sevillano. Uno sevillano y otro gaditano, artistazos, primos de Encarni de Teatro Indigesto, que actuaron el viernes y ayer noche también en La Campana con un exitazo, porque un cantautor con muchísima gracia, escribe muy bien, canta muy bien y nos dejó a todos un poco como en plan acomplejados diciendo que cabrón, ¿cómo se canta, macho? Venga, pues vamos a escucharlo a Luis Lucas un poquito también. Y nada, agradecer a todos una vez más, de verdad, de arriba abajo, a todos los técnicos, a todos los artistas, a sobre todo a toda la gente ya que ya desde el Pilar ya están preguntando, ¿el festival este año qué? ¿Quién va? Y tal, porque ya sentimos ya un poco como que se empieza a hacer una palabra que a mí no me gusta nada, que es tradicional, ¿no? Pero la gente ya tiene claro que en Navidad la gente del Caracol la monta. Y bueno, y simplemente decir una cosa que se me olvidó decir ayer en el escenario, que era que ayer el comando estábamos especialmente contentos porque celebrábamos 3 cumpleaños. Uno era el de los compas del EZLN desde el 1 de enero del 94. Otro era el cumpleaños del comando, que hicimos 9 años el 3 de enero. Y otro importantísimo y fundamental, el cumpleaños de Pepín, que no lo he felicitado todavía. Y lo felicito por aquí ahora, que sé que nos está escuchando. ¿Fue ayer? Fue el día 3 de enero. Hombre, pues le cantamos algo de su cabo de año. Y no tenemos vergüenza. ¿Cuántos hace? Como 43 o por ahí. Claro, no, vamos a poner 40, vamos a poner 40. Es broma. Y este mundo te conoce, dende fago e 40 añadas, y todos que contuisemos, mincharemos dista tarta. Bufa, bufa, bufa, esas eras, bufa, bufa, bufa, ya. Tienes prestas y esas orellas, ta cuan plegues de bufar. ¡Bien! Que no son 40, que no son 40. Todo esto, al colectivo Caracol, Zaragoza. Un montón de gente y parece fácil, pero somos un montón de gente, además gentuza, o sea, entonces es complicado de organizar y llevamos todo el día en la siguiente artista, que cada vez empiezan antes, es una pasada, vienen ahí, pero no llevan todo el día organizando todo el festival durante todo este día, y es de agradecer. Para nosotros desde el otro lado es un placer estar en un sitio con algo tan bien organizado y pasándolo tan bien, rodeado de compañeros. Dar las gracias a todos los que han estado por la mañana, también actuando, al mediodía, durante todo el día. Y sobre todo, gracias a vosotros por venir y por colaborar con esta causa, con este festival solidario, que lo mandaremos todo a Chiapas para que no pisen los caracoles, que... De verdad, muchísimas gracias a todos por venir, ha sido un placer y no me queda otra más que volver a llamar al escenario y agradecer su presencia esta tarde aquí, que vais a recibir con un aplauso otra vez. Anoche, a las Trécolis, a Pato y Patricia, a los Mancusos, a Don Nadie, Rabanaque y Fombra, y al Comando Cucaracha. ¡Bien! Y a Candela también. ¡Bravo! Y a los chavales serían, ¿eh? Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias a todos los que han hecho que todo esto pueda ser. Nos esperamos en el quinto Festival Solidario. Muchas gracias. Llama a María, a Tamara, a la Leti, al Fer, a Juanito, a la Marta, a Carlitos. Lunes podréis ver un magazine diferente. ¡Y tanto! Sin concursos, sin entrevistas, sin actuaciones. ¿Qué habrá? ¡Solo! ¡Hostias! Sí, porque en el nuevo magazine A Hostias podrás hacer realidad tus sueños. Podrás hostiar a Julio Iglesias, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Mercedes Milá, José Luis Perales, el Puma, Tita Cervera, José Luis Moreno y sus muñecos. Lo único que tienes que hacer es enviar dos códigos de barras de pastelitos pospitos al apartado de correos 6032 de Zaragoza. No olvides anotar en el sobre el nombre del personaje famoso que más asco te dé y al que te gustaría hostiar. Recuerda, pospitos y... ¡Y! ¡Hostias! Y como siempre en La Enredadera, rematamos con las sugerencias, las propuestas para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y empezamos este lunes 9 de enero de 2012 con la asamblea del 15M de la Madalena. Será a partir de las 7 de la tarde en el Instituto de Educación Secundaria Pedro de Luna, que está en la calle Universidad número 2. A la misma hora se celebra la Coordinadora de Asambleas del 15M de Zaragoza. Pero en este caso es en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la segunda planta, en la calle San Vicente de Paúl, número 26. Y también a la misma hora, el mismo día, la reunión de economía del 15M. En este caso es un poquito más tarde, a las 7 y media, en la planta calle de la Biblioteca de la Facultad de Economía, que está en el Paseo Gran Vía, número 2. Y pasamos al martes 10 de enero con la asamblea del 15M de San Chusé. Será en la Asociación de Vecinos del Barrio de San José a las 7 de la tarde. La asociación vecinal está en la calle Ventura Rodríguez, número 12. Y también se celebra el martes la asamblea de los antiguos acampados del Movimiento 15M de Zaragoza. Es a las 7 de la tarde en la calle de San Pablo, número 23. Pasamos al miércoles y seguimos con más asambleas organizativas, en este caso del 15M de Torrero. En Torrero hacen primero una asamblea organizativa a partir de las 6:30 de la tarde y a partir de las 7 es la asamblea del barrio. Todo ello en el Centro Cívico de Torrero, que está en la calle Monzón número 3. Y también esa tarde, de miércoles, la asamblea del 15M de Delicias. A las 7:30 de la tarde, en el Centro Cívico, esquinas del psiquiátrico, en la sala número 1. El Centro Cívico está en la calle de la Duquesa Villahermosa. Y también el miércoles la asamblea del 15M de los barrios de El Gancho y La Almozara. Será a las 8 de la tarde en la Asociación Vecinal de Lanuza Casco Viejo, en la calle San Pablo, número 23. Y pasamos al jueves 12 de enero con otra asamblea del 15M, en este caso la universitaria. A las 7 de la tarde en el Hall de Interfacultades de la Universidad de Zaragoza, en la calle Pedro Cerbuna. Y también en la tarde del jueves, la asamblea de los barrios de la margen izquierda de Zaragoza, Arrabal, Barrio Jesús, La Jota, Picarral y Vado Rey. Será a partir de las 7:30 de la tarde en la Asociación Vecinal del Picarral, al lado de la Plaza de Juan Hacha, en el Camino de Juslibol número 36. Y no solo hay sugerencias del 15M, el jueves se presentará el libro Crisis y Revolución en Europa, dinamizado por el grupo de estudios Azofra. Es un texto que se considera de interés político clave en este momento y a partir del cual se va a trabajar en unas sesiones posteriores a final del mes de enero. Me parece que son los días 25 y 26 de enero. De todas formas, ya os lo iremos comentando aquí en La Enredadera. Esta presentación del libro Crisis y Revolución en Europa será este jueves, día 12 de enero, a las 7 de la tarde, en La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, número 28. Y el libro lo podéis comprar en esa misma librería, lo podéis descargar en la web de Traficantes de Sueños. Os metéis en traficantes.net y el título es Crisis y Revolución en Europa. Y lo firma el Observatorio Metropolitano de Madrid. Yo desde luego no me lo pierdo. Y pasamos al viernes 13 de enero. Se convoca una asamblea del Área Aragonesa de Agroecología de Ecologistas en Acción. Yo tampoco me la pierdo. Será a partir de las 7 de la tarde en el local de Ecologistas en Acción de Zaragoza, en la calle La Torre, número 1. Y también el viernes la asamblea del 15M de Oliver. A partir de las 7 de la tarde en el Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola, que está en la calle de Antonio Leiva, número 87. Y acabamos el sábado con una propuesta musical. Una jornada de hip hop en solidaridad con los y las 11 del Tejado. Será a partir de, bueno, será durante toda la jornada, surgiendo desde los suburbios. A las 11 de la mañana habrá una chocolatada, a las 11:30 graffiti con DJ Roca, a las 3 de la tarde comida popular vegana, a las 7 un mural a cargo del colectivo Malavida y a las 8 de la tarde el concierto de rap por 3 euros en el que actuarán Insulino Dependiente y El Puto D, Dual Shock, Manu Haller, Black Jack, Rapapuncas, Sucio Negocio, y un DJ sorpresa. Para apoyar, acudir y difundir, os podéis ir al Centro Social Ocupado Quique Mur en la Plaza de la Memoria Histórica del barrio de Torrero. Y para empezar bien y con ánimo este año 2012, tenemos el gusto de presentar las terceras jornadas de la Red de Semillas de Aragón, que los tendremos aquí dentro de dos domingos en La Enredadera. En este caso se hablará de biodiversidad en el Sobrarbe y coinciden con la Ferieta en La Insa, Huesca, el fin de semana del 4 y 5 de febrero de 2012. Os tenéis que inscribir y rellenar el formulario que aparece en la página web redsemillasaragon.org. La fecha límite para inscribiros es el 29 de enero y ya tenéis un poquito más de información del programa en la página web de la red. La volvemos a recordar, redsemillasaragon.org. En estas jornadas, no nos las perdemos tampoco, vamos a inmensionarnos con la biodiversidad en el Sobrarbe. Va a haber talleres sobre judías, frutales y razas antiguas, ferietas de siempre y tiempos como nunca. Y con esto terminamos La Enredadera de hoy, día 8 de enero del 2012. Recordándoos que durante la semana nos podéis escribir a laenredadera@nodo50.org o visitar la bitácora laenredadera.noblezabaturra.org. El próximo domingo volveremos, esperemos que con un poquito más de energía, que esto de los virus te deja hecho polvo. Yo casi no llego al final del programa, pero bueno, creo que ha sido de vuestro agrado. Traeremos, cómo no, La revolución no será televisada, de Daniel Rábana, que Don Nadie y Zombra, que esta vez me equivoco con la ilusión que me hacía tenerla grabada. Y volveremos con la sintonía, la nueva sintonía de Comando Cucaracha, de La Enredadera, grabada en el Centro Cívico Estación del Norte ayer mismo, en plan cutrecillo, pero bueno, se hace lo que se puede. Ah, y deciros también que hemos vuelto a sacar calendarios de bolsillo de La Enredadera, calendarios para el año 2012, hemos editado 1000, la verdad que ayer, entre ayer y anteayer, ya hemos repartido casi la mitad, pero bueno, si os pasáis por Aflama, Virosta, o nos veis por ahí, pues pedírnoslo, ¿no? Así os lo echáis al bolsillo, que siempre viene bien, ¿no? Para alguna cita, por apuntar alguna cosa, algún cumpleaños, lo que queráis, pues bueno, es la misma imagen que el año pasado, y anunciaros que vamos a hacer pegatinas también. Que haremos pegatinas, en este caso a ver si se enrolla el X-Car y hace un dibujico nuevo. Que le hemos echado ahí la caña, a ver si pica. De la radionovela o algo. Así, y el próximo domingo, radionovela. Hoy nos faltaban muchos de los actores y actrices, así que hemos decidido posponerla al próximo domingo, que vendrá ya el noveno episodio, si no me equivoco. ¿Ya es el noveno? Sí, sí, el octavo o el noveno es. Así que, bueno, aún tenéis una oportunidad esta mañana de poner vuestras opiniones. La verdad es que me apetece bastante ser yo el guionista, ¿eh? Así que igual me pongo yo a escribir alguna burrada. Os agradeceremos mucho los comentarios, por favor. Podéis poner comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org y además, Gitanjáfora, y yo creo que el próximo domingo vamos a hacer un especial acerca de agroecología y la política agraria común, de la que muy poco se habla y va a marcar el futuro de la alimentación y la agricultura en Europa para los próximos 20 años, por no decir hasta el fin del mundo. Nada más, ha sido un verdadero placer. Os dejamos con José del Jazz Bass, con una buena sesión de música jazzera para acabar el domingo y empezar con ganas la semana. Y nada, que paséis muy buenas noches, que mañana hay luna llena, no os olvidéis que es una noche bastante especial y, como siempre, aquí en La Enredadera nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.